ocupa de sus cosas, yo pido. Hace tanto que te espero que he perdido la conciencia social. Ya no encuentro agarradero abandonado en esta ausencia global. Desde que no te veo, concédeme un deseo. Si no es mucho pedir, viene caliente y ardo. Viento, hacen en tus caderas profesión. Si me pierdo, dime a dónde sale. ¿Qué motivos son los principales? Que solo el viento me sirve de guía. Extremo Duro y El Camino de las Utopías, un tema incluido en su último trabajo para todos los públicos. Y nos vamos con las peticiones. El correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Según nos pide la versión de Gigatron de The Final Countdown de Europe. Que no anda que no ha tenido versiones esta canción. Y peculiarmente los Gigatron, pues te petan el caca. ¡Vamos todos!

Ellos son Apocalíptica y Life Arts, petición que nos hace, y no es una amenaza, nuestra coleguita Andy a través del Facebook. Y continuamos 3 de la tarde, 27 minutos. A ritmo de Foo Fighters, Monkey Wrench. Fighters y Monkey Wrench sonando en este club de coleguitas aquí en Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y ya sabéis también para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Ellos son de Las Vegas, come with me. Come with me. Son de Las Vegas y continuamos y vamos a mandar un fuerte saludo para alguien que nos está escuchando cerca de Washington DC, en Estados Unidos, sí, es la magia de internet, que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Luego le ponemos una canción de Metallica, pero antes a los ibicencos Tales of Loom, Spring. We'll be right back. and a world that is now falling and fading in a shameless club of faithless. In a particular world since we break less, to help me nameless, you say this. And I can run in a skill of relentless, to the faces falling naked. Desde Ibiza, ellos son Tales of Loom y Four Seasons of Loom, el título de su segundo trabajo en donde se incluía este tema titulado Spring. La música ahora de Wave Zombie, I'm Your Boogeyman. Your Boogeyman, él es Way Zombie. Y acaba de sonar el teléfono, el 971-1918-23. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando en la pantalla veo el número? Es un número que se sale de la pantalla empezando por 001520. Que lo dicho, solo falta mandar un saludo a la gente que nos escucha en Washington DC, como es el caso de Albert, que nos ha llamado, alucina, nos ha llamado desde Washington, desde Estados Unidos. para saludar a toda la gente de Radio Exit, a todos los oyentes de Club de Coleguitas y pedirnos a Metallica, Master of Puppets.